FM 99.7, Che Barracas. Por ahí, porque está uno por ahí que me está diciendo así. Bueno, empezamos este segundo bloque de Estación Latinoamérica. Recordamos las vías de comunicación para comunicarse con nosotros, Luca. Teléfono 4301-997, vía Twitter arroba Che Barracas o por Facebook FM99.7 Che Barracas. Bien, y para escucharlo en vivo lo hacen en chebarracas.blogspot.com. Exactamente. Bueno, en este segundo bloque vamos a estar hablando y sosteniendo la columna de los compañeros del portal Marcha. Hoy vamos a hablar con Jera, donde vamos a hablar un poquito de lo que fue la asamblea de la OEA, la situación de huelgas en Brasil y lo que se viene en Colombia para este domingo. Jera, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo anda, querido Pancho, Lucas, ahí a los compañeros y compañeras de Che Barracas? Un saludo grande, un honor nuevamente estar con ustedes, bueno, para compartir algunas de las cositas que siguen estando en nuestra patria grande. Feliz día también para ambos, por el día del... Bueno, a mí me gustaba decir comunicador que periodista, así que bueno, feliz muchas día gracias. Para igualmente. ¿Por dónde arrancamos? ¿Te parece que arranquemos por la OEA? Dale. Bueno, la semana pasada se realizó en Asunción del Paraguay, del miércoles al viernes, la asamblea número 44 de la OEA, que, bueno, de alguna manera reflejó el momento por el que atraviesa este organismo en este momento en la región, un organismo que está empezando a morir de a poco, que empezó a morir, si se quiere, con el nacimiento de la CELAC, ¿no?, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, claro, allá por diciembre de 2011, y que se ratifica con esta última Asamblea General en Asunción la semana pasada, el estado moribundo, decíamos, en el que está sumergida la OEA. Se ratifica con la aprobación de un documento final muy genérico, muy cosmético y sin grandes resoluciones, ¿no? Lo central de esta asamblea de la OEA fue eso, ¿no? La chatura y la poca capacidad para tomar resoluciones concretas. Hay la declaración final, la verdad que habla de pobreza, de exclusión, de desigualdad, pero en términos muy genéricos, sin ninguna medida aprobada en lo concreto. Sí hubo por ahí algunas cuestiones importantes que se hablaron, que se lo denomina las resoluciones paralelas, ¿no? Digamos, resoluciones que se tomaron que no están contempladas en el documento final. Una tiene que ver con nuestro país y las Islas Malvinas, una declaración aprobada por todos los Estados miembros de la OEA que le exige al gobierno del Reino Unido que se sienta a negociar con el gobierno argentino y de alguna manera sienta posición defendiendo la soberanía argentina de las Islas Malvinas, un nuevo espaldarazo para nuestro país desde el continente, apoyando el reclamo de Malvinas. Ese fue uno quizás de los puntos más importantes que dejó esta Asamblea General de la OEA. El otro tiene que ver con Cuba. Cuba, recordamos, está excluida de la OEA, fue expulsada en el año 62, y en cada cumbre de las Américas se viene replanteando la posibilidad de volver a incluir a Cuba. Bueno, la gran mayoría de los países expresaron en esta Asamblea General de la OEA la necesidad urgente de que Cuba empiece a participar y que esté sí o sí en la próxima Cumbre de las Américas, que va a ser en Panamá en abril del año que viene. Bien. Así que ese fue otro de los puntos salientes, otro espaldarazo a Cuba en este sentido, y incluso algunos países también dijeron que si Cuba no está en la próxima asamblea, en la próxima Cumbre de las Américas, no van a ir. Por ejemplo, el canciller de Ecuador fue muy claro, dijo sí, Cuba no está en esa próxima cumbre, Ecuador tampoco lo va a estar presente, así que dos temas interesantes que dejó esta asamblea de la OEA, que da cuenta, decíamos también, el cambio de época que vive América Latina y el Caribe, y también algunas otras cosas que pasaron por ahí, tienen que ver con la propuesta de Ecuador, de Ecuador y otros países, sobre todo del ALBA, de realizar reformas al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, que es parte de la OEA, y sobre todo de cambiar su sede. La sede de la CIDH está en Washington, Estados Unidos, claro, siendo Estados Unidos uno de los pocos países que no firmó el Tratado de San José. Bueno, a pesar de eso, la Asamblea de la OEA y la CIDH sigue teniendo la sede en Estados Unidos. Ecuador con mucha fuerza propuso cambiarla, no hubo consenso, así que en ese punto no se pudo avanzar. Sí hubo alguna modificación de funcionamiento de la CIDH, pero decíamos muy cosmética, así que no se logró eso. Y otro último punto que les quería comentar de esta Asamblea General de la OEA tiene que ver con una declaración contra la discriminación sexual, que también estuvo en debate, esto de que se eliminen las barreras que enfrentan las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, que tengan un acceso equitativo a la participación política. Bueno, esa resolución tampoco tuvo consenso, fue aprobada con notas u observaciones por 11 países, entre ellos Guatemala y Ecuador fueron los que se opusieron, decíamos, a esta resolución sobre contra la discriminación sexual, que tampoco pudo ser consensuada así en la OEA. Así que bueno, para ir concluyendo este tema, eso, ¿no? Una asamblea general que dejó pocas cosas en concreto y que sigue desnudando el estado en el que se encuentra la OEA, sobre todo a partir de los cambios que está viendo en la región y del nacimiento de otros organismos, ¿no? La UNASUR, el ALBA y sobre todo la CELAC, que tiene como quizás objetivo implícito sustituir a la OEA, o sea, un organismo que unifique a todos los países de América Latina y del Caribe, con la exclusión de los Estados Unidos y Canadá. Sí, ahí con esto último que decías, Ecuador y su presidente Rafael Correa, viene este último tiempo teniendo algunas intervenciones un poco conservadoras al respecto de los derechos igualitarios y le está trayendo algunos revuelos en la militancia LGTB, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que el caso de Correa es bastante carismático porque no se puede negar los avances y los cambios. Exacto. Que ha habido en estos últimos años con Correa a la cabeza en el Ecuador. En algunos puntos, sobre todo que decíamos en respecto a al matrimonio igualitario o a la igualdad de derechos en cuanto a la diversidad sexual y también en cuanto al aborto, son dos posturas en las que Correa siempre ha mostrado una actitud bastante conservadora, bastante retrógrada y contraria, incluso con mucha fuerza, ¿no? Y con hasta a veces de forma bastante fuerte contra estas luchas. Nos acordamos, el año pasado estuvo bastante en debate, ¿no? Durante un par de meses, sobre todo el tema del aborto, porque legisladoras de partido de gobierno y de Alianza País propusieron que se discuta la despenalización del aborto en caso de violación. Sí. Bueno, esas dos asambleístas, o sea, esas dos diputadas que propusieron eso, Correa salió esa misma noche a decir que él renunciaba si se discutía el aborto en el Parlamento ecuatoriano y la sancionaron durante un mes, fueron suspendidas esas dos legisladoras por proponer el debate sobre la despenalización del aborto, lo cual, decíamos, demuestra la postura que viene, lamentablemente, sí, mostrando Rafael Correa en relación a estos temas. Como positivo, si se quiere, es que estos temas empiezan a ser cada vez más debatidos en nuestros países, en la agenda, claro. En algunos casos con mayor avance, como puede ser el nuestro, en otros con menos, pero cada vez y con más fuerza en los distintos espacios regionales se está viendo estos debates en la mesa, lo cual no deja de ser positivo, ¿no? FM 99.7, Che Barracas. Buenísimo, Jera. Bueno, seguiremos ahí viendo cómo termina de morir este espacio para que nazcan otros nuevos. Y ya yéndonos a territorios colombianos, la FARC con un nuevo cese en terreno electoral. ¿Qué nos podés decir de qué está pasando en Colombia? Sí, en Colombia se realiza el domingo la segunda vuelta, ¿no? El balotaje entre el actual presidente Juan Manuel Santos, uh-huh, y Óscar Iván Zuluaga, que es el candidato del uribismo, del Centro Democrático. Vendría a ser la derecha contra la ultraderecha, por decirlo así a grandes rasgos. Por decirlo de manera liviana. ¿Cómo? Por decirlo de manera liviana. Claro, sí. Ahora vamos a profundizar un poco y vamos a entender un poco la gran diferencia que hay, a pesar de la gran similitud político, ideológica y de modelo económico, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos lo que viene implementando Juan Manuel Santos en los últimos años, un modelo claramente neoliberal, antipopular y extractivista, digamos, eso está claro. Zuluaga representa al expresidente Álvaro Uribe, también sabemos lo que eso significa y lo que significó y las consecuencias para el pueblo colombiano. Fueron los dos que más puntos sacaron en la primera vuelta. Zuluaga sacó cerca del 29, Santos cerca del 26. Y la cuestión central tiene que ver con el proceso de paz, ¿no?, que está impulsando el presidente colombiano con la FARC en La Habana hace un par de años. Ese es el tema que está en debate y es el eje central de la discusión política hoy en Colombia y también fue el eje de la discusión política en la campaña electoral para la primera vuelta y mucho más para esta segunda, porque como decíamos, si bien hay grandes similitudes entre estos dos personajes, hay una gran diferencia en cómo encarar el conflicto colombiano, el conflicto bélico, ¿no? La guerra que vive Colombia hace casi 6 décadas. La propuesta de Santos tiene que ver con esto, con este camino de diálogo, con esta mesa de paz que se está en La Habana, y la propuesta de Zuluaga tiene que ver con retomar la vía militarista, la vía guerrerista impuesta por Uribe. Por eso, quizás a nosotros nos llama la atención, pero es quizás un elemento importante. En estos días, buena parte de la izquierda colombiana salió explícita a decir que hay que votar a Juan Manuel Santos. Esto, la verdad que fue un elemento quizás más notorio de lo que está pasando ahora en Colombia. Tanto el Polo Democrático Alternativo, la candidata presidenta, como la Unión Patriótica, que fue la candidata vicepresidenta de la coalición, de la única coalición progresista que se presentó, llamaron explícitamente a votar a Juan Manuel Santos. Lo mismo hizo el Movimiento Marcha Patriótica, que es uno de los espacios políticos más importantes de los sectores populares. Otros sectores dijeron que no, que hay que votar en blanco, que son parte de lo mismo, pero buena parte de la centroizquierda y de la izquierda y de movimientos populares llaman a votar a Juan Manuel Santos por esto mismo, ¿no? Porque no es lo mismo un gobierno de derecha con ciertas concesiones y con más posibilidades de hacer política que un gobierno recontra militarista, muy guerrerista, y que su objetivo es aniquilar literalmente a toda la resistencia colombiana y truncar el proceso de paz. Así que, si bien es verdad que son parte de un mismo espacio político, de un mismo proyecto neoliberal, hay una gran diferencia en ese punto, y eso es lo que hoy, más que nada, está discutiendo el pueblo colombiano. ¿Y cómo ves vos la situación concretamente en esta nueva batalla electoral, con estos proyectos que describís? Y a su vez, te perdí un poquito lo último, repetime. No, ¿cómo ves vos las perspectivas de estas elecciones frente a este apoyo que acabas de mencionar, a esta vía no guerrerista de solución de conflicto? Y también, ¿cómo ves la perspectiva del diálogo, ¿no? Sea un escenario o sea el otro el escenario. Ajá. Mira, de cara al domingo es bastante incierto. Todas las encuestas están dando mucha paridad. Algunos le dan algunos puntos de ventaja a Zuluaga, otros algunos puntos a Juan Manuel Santos. Sabemos cómo también son las encuestas, ¿no? Que claro, no hay que dar nada por cierto. Y aparte, un dato importante que tiene que ver con esta incertidumbre es que, si bien Zuluaga sacó el 29% y Santos el 26%, eso es el total del 40% del electorado, ¿no? Hubo un 70%, una votación muy baja. ¿Cómo? Muy poca participación electoral. Sí, hubo cerca del 60% de abstención, digamos, o sea, una abstención muy grande, con lo cual, digamos, ese porcentaje que fue a votar es el 40% del electorado, con lo cual también hay mucha incertidumbre si de ese 60%, cuánta gente va a ir a votar este domingo, ¿no? No solamente los candidatos que salieron terceros, cuartos y quintos, que fueron el resto de las fuerzas, dos de derecha y uno, el Polo Democrático, más por izquierda, sino también qué va a pasar con toda esa gente que no fue a votar. Así que es muy impredecible y la verdad que está muy abierto el escenario a lo que pueda pasar el domingo en Colombia en relación a esta segunda vuelta. Sobre el proceso de paz, hay que decir que se está empezando a discutir el cuarto de los 6 puntos allí en La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano. Y hubo una novedad importante este fin de semana, porque la FARC y el gobierno sacaron una declaración conjunta en la cual reconocen a las víctimas del conflicto armado. Este otro punto tiene que ver con las víctimas del conflicto armado, y han sacado una declaración conjunta en la que, por un lado, reconocen la existencia, por otro lado, los invitan a participar a la mesa de diálogo, o sea, las agrupaciones de familiares de víctimas del conflicto armado colombiano van a estar participando en los diálogos de paz en La Habana, y también se propone un resarcimiento, ¿no? Una reparación a las víctimas. Así que eso se lo traduce como un acuerdo histórico, si se quiere, porque por primera vez ambos actores reconocen a las víctimas del conflicto armado. Es un proceso de diálogo que va avanzando, la verdad, mucho mejor de lo que se esperaba. Claro. Que está trayendo bastantes expectativas en Colombia en que se pueda finalizar. Decíamos, son 6 puntos, está por el cuarto. Igualmente hay una cláusula general de toda esta mesa de diálogos, que es que nada está aprobado hasta que todo está aprobado. O sea, si bien ya hay 3 puntos acordados, eso no quiere decir que se implementen ahora, sino que hasta que los 6 puntos no estén acordados, ninguno se va a implementar. De todas maneras, es bastante auspicioso que pueda avanzar este proceso de diálogo, siempre y cuando, recalcamos, Juan Manuel Santos siga en la presidencia después de este 15 de junio, ¿no? Sí, ya el lunes que viene tendremos los resultados de estas elecciones, que un poco también en base a cómo luego se resuelva el conflicto con las guerrillas, va a también marcar un poco el ritmo de los avances de los gobiernos en nuestra América, y irá marcando también un poco la agenda de los demás gobiernos, cómo se posicionan frente a esto. Jera, te queríamos agradecer por esta columna, como siempre, y vamos a estar hablando entonces ya con los resultados puestos y analizando cómo avanza Colombia. Dale, seguro, nos despedimos ahí con un bocadito con lo que Dale. No puede estar fuera de agenda, que es el Mundial, si les parece, algo Dale. Muy breve. Perfecto. Que bueno, obviamente sabemos de qué se trata, el jueves es la inauguración del Mundial, un bocadito ahí metemos de cierre para contar algunas cosas que va a pasar de fondo. Bueno, en cuanto a lo político, hay que decir que va a ser una inauguración bastante politizada, porque va a haber casi 20 presidentes de todo el mundo, van a estar así en el estadio Arena Corinthians en San Pablo para la ceremonia inaugural y para la que va a ser el primer partido entre Brasil y Croacia. Así que todos vamos a ver lo que va a ser esa inauguración y también la participación de cerca de 20 mandatarios del mundo y mandatarias, aunque no va a haber discursos ni de Michelle Bachelet, ni de la FIFA, ni nada, sí van a estar presentes. Lo otro tiene que ver con las protestas, ¿no? Que viene habiendo hace bastante y que siguen habiendo, así que preocupan bastante al gobierno brasileño y a la FIFA que puedan empañar o que le puedan robar cámara a este mega evento deportivo. Les voy a mencionar solo 2 actores que están ahí en pie de lucha con mucha fuerza y que pueden complicar la cosa. Uno son los trabajadores del metro de San Pablo, sí, que vienen desde el jueves en una huelga general indefinida y que están recrudeciendo esa protesta, que puede traer complicaciones porque el metro de San Pablo, el subte de San Pablo, es la principal vía de llegada al Estadio Mundialista de Corinthians, ¿no? Ahí donde va a ser la ceremonia inaugural y el partido entre Brasil y Croacia. Ahí el metro de San Pablo, decíamos, es la principal vía para llegar y está en paro total desde el jueves pasado. Y la otra fuerza que les quería mencionar es el Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Brasil, el MTST, uh-huh, una organización con mucha fuerza en algunas ciudades de Brasil, sí, sobre todo allí en San Pablo, que tiene también vínculos y relaciones con el Movimiento Sin Tierra, y que es la organización más activa que viene poniendo en debate, si se quiere, todo el tema de los gastos del Mundial, ¿no? Todo lo que el gobierno brasileño viene destinando a la construcción de estadios y demás, en detrimento de algunas necesidades básicas en Brasil. El Movimiento Sin Techo, sobre todo, reclama la falta de solución al problema de la vivienda, una organización que se dedica y que viene impulsando muchas ocupaciones para las familias sin techo. Viene realizando manifestaciones prácticamente todas las semanas. Ayer también protestó y se adhirió, digamos, a la huelga del metro. Vienen siendo reprimidos, con mucha gente en las calles, y es quizás uno de los movimientos que va a estar allí en pie de lucha durante el Mundial. También mucha incertidumbre de lo que pueda pasar por fuera de los estadios, por fuera de lo futbolístico, si los sectores en lucha en Brasil van a aprovechar este megamento y todas las cámaras que va a haber para hacerse oír y que el mundo escuche las reivindicaciones ante un mega evento que, como sabemos, trae todas las contradicciones del mundo, porque si bien a todos y a todas nos apasiona verlo, también hay muchas cosas por detrás que desnudan la injusticia que se comete en relación a este evento y también la millonada que ganan los empresarios y las principales empresas del mundo y la FIFA con este mega evento, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, intentaremos acá también seguir esa agenda no muy preciada y no muy vistosa para un complejo y también, como vos decías, un lindo panorama como es el Mundial, pero que también detrás no alcanza a tapar los grados de conflictividad y las problemáticas estructurales de nuestra América, ¿no? Así que bueno, intentaremos hacer mientras festejamos, mientras Argentina gana, obviamente, sí, esa cobertura fundamental. Así es, no así perder de vista eso. Bueno, un saludo a Luca, a Pancho y bueno, a todos los compañeros y compañeras de Chevarraca, felicitaciones y la verdad que están haciendo un gran laburo para sacarse el sombrero, así que bueno, dispuestos desde marcha. Contarles que esta semana estamos inaugurando una nueva página, renovándonos con nuevas secciones, así que invitamos también a todos los oyentes y a las oyentes de Chevarracas a que dentro de un par de días ahí vuelvan a contactarse y a conectarse en marcha. Ahora está la página caída, pero en breve vamos a salir renovados con página nueva, marcha.org.ar. Perfecto. Bueno, Angelita, un abrazo fuerte. Grande. Un abrazo, compadre.